recién te conozco y te quiero. Me gusta tu dulzura y te quiero. Regálame tu ternura. Sos tan dulce y diferente que te quiero, casi sin conocerte. Despertando el amor sin miedo al error, me quema tu primer beso. Mientras mirando el espejo imagino acariciando todo tu cuerpo. Sos tan dulce y diferente que te quiero, casi sin conocerte. Sos tan dulce y diferente que te quiero, casi sin conocerte.